¡Adiós! ¡Batuquear en Radio Isla! Ya se sienten en los campos los aires de Navidad. El cuatro, el cuido, el pandero, eso no puede faltar. La tuya de Radio Isla te quiere felicitar. Este año Radio Isla está de fiesta. WSKN San Juan 1320, WLEYAM Calley 1080, WDEP AM Ponce 1490, WKJB AM Mayagüez 710, WLRP AM San Sebastián 1460, WABA AM Aguadilla 850, WALO AM Humacao 1240, WMSW AM Atillo 1120, WKFE AM Yauco 1550 y el 93.5 FM Mayagüez. Queremos que la pases en familia y por eso te queremos con nosotros. Radio Isla 1320, 20 años siendo el sentir de Puerto Rico. Radio Isla, cobertura especial ante el paso del huracán María. Universal desea informar a nuestros empleados, clientes y asegurados que reanudaremos operaciones el lunes 25 de septiembre en horario regular para los empleados que laboren en Universal Metro Office Park, Universal Life Atorrey y Point Guard Buchanan. Pedimos a los empleados que lleguen a las mencionadas facilidades siempre y cuando su seguridad no esté en riesgo. Reanudaremos operaciones en las demás oficinas paulatinamente en la medida en que sea posible. Les mantendremos informados a través de esta vía. No rompas la cadena, quédate en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Ante el paso del huracán María, solo hay una estación comprometida con informar correctamente al país. Nosotros en el transcurso que hemos podido recorrer de día, porque de noche pues saben que no se podía apreciar bien lo que estaba sucediendo, hemos visto que la fauna ha sido grandemente afectada. Vamos a pasar con el alcalde de Caguas. Hubo algunos incidentes menores, unos asuntos así de herida no nada dramático, vida que se hayan perdido, gracias a Dios que yo haya recibido informe hasta ahora ninguna. Llevándote todo lo que necesitas saber. Luego del paso de un huracán, también a ustedes les toca sacar fuerzas y reconstruir todo un país completo, así que tiene nuestra total y absoluta solidaridad. Antes, durante y después del impacto directo del histórico fenómeno atmosférico, mantente conectado a la monumental cobertura de Radio Isla. Somos el sentir de Puerto Rico. WSKN. Radio Isla. Síguenos en Facebook y Twitter. Utiliza el hashtag Radio Isla TV para que te unas a la discusión. No te pierdas este y todos los sábados a las 7 de la noche, la hora típica, con mucho merengue típico por aquí, por Radio Isla 1320 y todas sus repetidoras. Recuerda, la hora típica con Pedro Ruiz, Luisa Francisco y Pedro Rafael Ruiz Francisco. La familia de Radio Isla 1320 se expande a cada minuto con nuestra cobertura por toda la isla. Sé parte de nuestro equipo y comunícate con uno de nuestros especialistas en promociones y mercadeo al 787-292-1700 y toma el paso necesario para el mejoramiento de tu empresa. 787-292-1700. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico.